Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy jueves 30 de abril. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org, también nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldía. En el control técnico nos acompaña Luis Erloyo. Yo soy Lizde Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Presidente Maduro lanzará sistema de abastecimiento para garantizar acceso a los alimentos. Desde el 2 hasta el 31 de mayo estará en mantenimiento el teleférico Guarayra-Repano. Este 1 de mayo vence el plazo para eliminar la tercerización del empleo. Cultura. Ritmos tradicionales, contemporáneos, clásicos y urbanos celebraron por todo lo alto el Día Internacional de la Danza. A PDVSA La Estancia llega la laureada obra de teatro Más Allá del Muro. Mitología griega y romana, exposición michelena, mítico, será inaugurado este jueves. Rendirán homenaje al rey de la guitarra tuyera, Gabriel Rodríguez. Venezuela resultó ganadora en séptima edición del premio Mariano Picón Salas. Foro Permanente de Pensamiento y Acción analiza la política del odio en la UBB. Titulares. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que lanzará el sistema de abastecimiento seguro en los próximos días a fin de garantizar el acceso a los alimentos y demás productos de la cesta básica. Señaló que el sistema busca combatir a los bachaqueros, quienes compran productos para revenderlos a precios elevados. Cada establecimiento debe tener su Consejo Popular de Acompañamiento. Consejos Populares de Abastecimiento, los CPA. Vamos a crear los Consejos Populares de Abastecimiento en cada establecimiento. De los 22.000 que tiene nuestra misión. Y después vamos a crearlo por cada establecimiento de los que haya. En la parroquia, en la comunidad, en el municipio. En este sentido, Maduro destacó que los consejos populares de abastecimiento y producción que iniciaron su activación este mismo miércoles vigilarán el óptimo funcionamiento de los mercados de alimentos del Estado. El sistema teleférico Guarayra-Repano realizará labores de mantenimiento general preventivo desde el próximo 2 de mayo hasta el 31 de mayo, informó este jueves Lorena Parada, presidenta de la venezolana de teleféricos Ventel. Este 2 de mayo, este sábado, inician los trabajos de mantenimiento mayor del sistema teleférico Guarayra-Repano hasta el 31 de mayo. Como bien decía, bueno, estos trabajos de mantenimiento comprenden el corte del cable tractor, que es la guaya principal, y el cambio de rodamiento y bandejas de la polea motriz y de rendida, además de otros trabajos que se van a realizar de menor envergadura, pero necesarios también, trabajos de pintura, desmalezamiento de áreas verdes, en todas las instalaciones que comprende el sistema teleférico Guarayra-Repano, cambios de asiento, por ejemplo, en el caso de las cabinas. Parada aseguró que las tarifas se mantendrán igual luego de culminadas las labores de mantenimiento. Por otro lado, expresó que las obras del nuevo sistema teleférico de Mérida, Cucubarí, en Mérida prevé su apertura a finales de 2015 y se espera que todas las obras culminen en enero de 2017. 12:07 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este 1 de mayo no deben existir en el país trabajadores tercerizados, ya que se cumple el plazo de 3 años que otorgó la Ley Orgánica del Trabajo. Las y los trabajadores, para que los patronos públicos y privados regularicen la situación de empleados y obreros contratados bajo esa figura. La LOT, aprobada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 30 de abril de 2011, otorgó un plazo de 3 años para que las compañías se ajustaran a la prohibición de la tercerización, que se define en este instrumento como la simulación o fraude que es cometido por varios patronos con el único propósito de desvirtuar, desconocer y obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, diputado Osvaldo Vera, recordó que serán sancionados aquellas empresas públicas o privadas que luego de cumplirse el lapso previsto por la LOT permanezcan en mora con el proceso de incorporación de sus trabajadores a las nóminas. Cultura. La danza se apoderó de la ciudad capital este miércoles 29 de abril, día en que se celebra mundialmente la fiesta de los cuerpos en movimiento. En este sentido, desde las 2 de la tarde en la sala Gladys Meneses del IARTE, se llevó a cabo el primer consejo de profesores pioneros de la danza en Venezuela. El investigador de danza Carlos Paulillo catalogó como único y sin precedentes el momento actual que viven las diferentes disciplinas artísticas de la danza en el país. Reunió a un importante número de personalidades de la danza venezolana, maestros de las distintas disciplinas de la danza tradicional popular, la danza clásica y la danza contemporánea en su vida, corriente y tendencia, alrededor precisamente del hecho de la danza en Venezuela. Ellos no solamente hablaron de su trayectoria artística, sino que también expresaron sus visiones sobre el estado actual de la danza en Venezuela y de los caminos que la danza debe tomar hacia un futuro cercano, sobre todo mirando a las nuevas generaciones y a los nuevos tiempos que nos aguardan por vivir. A este consejo de profesores de la danza se le sumó un vibrante y colorido pasacalle, donde el pueblo venezolano pudo disfrutar hasta las 6:30 de la tarde de la danza tradicional, urbana, contemporánea y clásica. En otro contexto dancístico, para el venidero mes de mayo, en la Plaza Carlos Gardel, ubicada a pocos metros de la estación Caño Amarillo, la Fundación Compañía Nacional de Danza rendirá tributo a la Santísima Cruz de Mayo, velorio que está previsto para el 7 de ese mes en horas de la tarde. 12:10 minutos del mediodía. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves 30 de abril a las 7 de la noche, la laureada obra Más Allá del Muro llega al Centro Cultural PDVSA La Estancia para deleitar al pueblo venezolano con una historia llena de cambios transcurrido en 1958, año en el que fue derrocado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Andrés Reynoso, director de comunicaciones del recinto cultural, destacó la versátil actuación de Liliana Hernández, acreedora de un reconocido premio iberoamericano de teatro. Una obra original de Jorge Cogollo, dirigida por William Cuau y estelarizada por una de las actrices venezolanas más versátiles, como es Liliana Hernández. Esta obra, cabe destacar, fue premiada en el Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas en Mar de Plata en 2014, con el galardón de Mejor Actriz por la destacada actuación de Hernández, quien de manera magistral interpreta a Ana María Pérez, una mujer quien, presa de las circunstancias, se convierte en víctima y cómplice en una Venezuela bajo un espacio de cambios en el año 1958. Durante el mes de mayo, PDVSA La Estancia celebrará junto al pueblo venezolano su 10º aniversario con actividades completamente gratuitas que van desde conciertos hasta presentaciones teatrales para niños y adultos. Obras de carácter mitológico, especialmente griega y romana, del pintor venezolano Arturo Michelena serán inauguradas este jueves 30 de abril a las 2 de la tarde con la exposición Michelena Mítico. Magali Delfín, directora del ente museístico, resaltó que la muestra exalta la influencia de los ideales de las culturas clásicas durante el siglo XIX. Esta muestra responde un poco a unas propuestas expositivas que estamos trabajando desde el año pasado. La primera fue un homenaje a la Astenia Tello de Michelena, la esposa del pintor valenciano Arturo Michelena, que es quien nos deja, por supuesto, este legado pictórico. Y hoy vamos a estar aperturando Michelena Mítico. Estas propuestas expositivas dan a conocer la temática poco estudiada en la obra de Arturo Michelena. Vamos a tener una propuesta que trata sobre la mitología antigua, especialmente griega y romana. Vamos a poder apreciar un conjunto de obras inéditas mostradas, mientras que las obras conocidas serán enfocadas con una nueva visión. La exposición Michelena Mítico será inaugurada este jueves a las 2 de la tarde en la sala de extensión de la Casa Museo Arturo Michelena, ubicada en la parroquia La Pastora, esquina Urapal. 12:13 minutos. En Twitter somos @ Cultura al Día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves, la Fundación Casa del Artista rendirá un homenaje al reconocido cultor de la guitarra tuyera y patrimonio cultural viviente del Estado Miranda, Gabriel Rodríguez, en reconocimiento a sus 80 años de edad y su larga trayectoria en el joropo tuyero. La información fue suministrada por Robert Cedeño, coordinador de apoyo a las iniciativas y creativas de la Fundación. Estaremos realizando un homenaje al rey de la guitarra tuyera, Gabriel Rodríguez. Esa es una articulación que se está haciendo con Centro Nacional de la Música y la Fundación Casa del Artista a través de la plataforma del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Rodríguez ha desarrollado toda una carrera artística a través de la guitarra. Es un excelso músico que de alguna u otra forma pues representa al pueblo creador venezolano. El maestro Rodríguez, haciendo ejecución no solo de su instrumento, de la guitarra, sino que estará acompañado aproximadamente de 20 músicos que lo acompañarán en la interpretación de música venezolana y latinoamericana. Invitamos a todo el pueblo de Caracas a la Casa del Artista. La gala se realizará este jueves a partir de las 2 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista, ubicado en el sector Quebrada Honda, Caracas. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles fue anunciado el veredicto de la séptima edición del Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas, en el cual resultó ganador Arnaldo Valero, autor del texto Canciones de Fuego Negro, del reggae a la poesía dud. Así lo informó el presidente del CELAR, Roberto Hernández Montoya, quien destacó el sentido social de las obras. Este año nos toca volver a entregar un premio Picón Salas, que se lo han ganado eminentes ensayistas, y así, ¿no? Es decir, ha sido hasta ahora, de verdad, que las obras escogidas por los jurados han sido de primer orden, ¿no? De muy alta calidad, tanto en lo que corresponde a lo que investigan, como lo que corresponde a su calidad literaria, ¿no? Montoya agregó que se otorgaron menciones especiales a Raúl Vallejo de Ecuador y a la venezolana Fabiola Fernández. El acto de premiación del concurso internacional de ensayos Mariano Picón Salas se realizará la primera semana de junio, en la que el ganador recibirá la cantidad de 50.000 bolívares. 12:16 minutos. Este miércoles, el Salón Carlos Cruz X, ubicado en la Universidad Bolivariana de Venezuela, fue espacio para el debate político con el Foro Permanente de Pensamiento y Acción denominado La Política del Odio, una cartografía de la derecha. Javier Sucojayo, consejero de la Embajada de Bolivia y uno de los ponentes en la actividad, destacó el proceso de transformación social que constituye este foro a través del debate de alternativas, estrategias y experiencias de cada país. Accedimos a la invitación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y con la pretensión de compartir las experiencias que ha vivido Bolivia en el transcurso de estos 10 años, ¿no?, a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma. Ese es el propósito. En realidad, el tema que estamos trayendo es la política del odio y la política de inclusión del vivir bien, que es parte de las experiencias que hemos vivido en estos 10 años. foro continuará este jueves con la participación de la escritora Carola Chávez, el sociólogo Ociel López y el historiador Oscar León, a partir de las 2 de la tarde en el Salón Carlos Cruz 10, ubicado en el piso 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la cordial bienvenida a nuestros amigos que están acá, Adriana Duarte y Marco Teruggi, que nos traen hoy una información interesante y maravillosa. ¿De qué se trata? Pues de la página web Cultura Nuestra. Bienvenidos a Cultura al Día y a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Le damos la palabra a la señorita. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Adriana Duarte. Hablemos un poco de qué se trata esta página Cultura Nuestra. Bueno, mañana, justo primero de mayo, tenemos el estreno de una propuesta que estamos impulsando algunos compañeros que creemos que es necesario empezar a hacer otros espacios de comunicación, ¿no? Como generar otras miradas y otros discursos. Entonces, somos un equipo que viene trabajando desde comunas, algunos, pudimos levantar una propuesta de un librito que se llama Crónicas Comuneras. Y tenemos esta propuesta web que quiere ser una plataforma, ¿no? Un poco que articule con un montón de gente que está haciendo comunicación desde las bases, desde abajo. Todo tipo de comunicación, además, no solamente escrita, sino también audiovisual, también en el diseño, también en la ilustración, también en el stencil, también en la calle, en el mural. Un poco tratando de hacerle frente a algunas deficiencias que hemos entendido existen en nuestros sistemas de comunicación tradicionales, que a veces son un poco institucionales, coyunturales, o que tienen más que ver con las cifras. Nosotros, bueno, que hemos podido tener la oportunidad de conectarnos muchísimo con la gente que está, bueno, motivando los procesos, estamos impulsando esta página para vernos entre nosotros mismos, para empezar a ver las cosas maravillosas que estamos haciendo, que no tenemos tiempo como de meterle a veces el diente lo suficiente en otros espacios. Así es. Bueno, y vamos a hablar un poco también con Marcos Teruggi, y él nos va a hablar de lo atractivo que va a ser esta página. ¿Qué es lo que tiene de atractivo que la gente va a estar ahí conectada siempre con Cultura Nuestra? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo creo que uno de los atractivos de la página es que es una ventana sobre una cantidad de experiencias populares que están transcurriendo en la actualidad en Venezuela, que, como decía Adriana, a veces no están cabalmente reflejadas, o por lo menos nuestro intento es ir a buscarlas, conocerlas, vivenciarlas y traerlas o contar esas voces a partir de un ensayo también en la propia comunicación, ¿no? ¿Cómo creamos comunicación para contar realidades que a su vez son creaciones populares? Creo que ese es un poco el desafío. Entonces, ¿cómo vamos a buscar eso? Nos insertamos, estamos, conocemos y a su vez encontramos formas de narrar. Es una realidad muy rica, ¿no? Estamos hablando de la realidad de la Revolución Bolivariana y no es una, sino que son muchas. Nos podemos referir a todo el universo de las comunas, al universo de las fábricas, al universo barrial, al universo de las diferentes expresiones culturales que van naciendo, que se van haciendo. Y ahí nosotros pensamos que hay una gran respuesta en términos identitarios de quiénes somos como Venezuela, como país, como cultura, en un momento en el cual hay una avanzada mediática destinada a decir, bueno, no, el venezolano es flojo, el venezolano es tal, es cual. Bueno, no, acá está la realidad, y además esa realidad trae justamente respuestas muchas veces a grandes debates que estamos atravesando, ¿no? Por ejemplo, mañana, 1 de mayo, vamos a tener una experiencia en una fábrica recuperada. Entonces, bueno, ahí hay un debate sobre la productividad, sobre el modelo socialista, que está puesto en voz de los protagonistas, que ahí hay una riqueza, porque son debates colectivos, síntesis alcanzadas con años de lucha. Entonces, un poco la idea es eso, es abrir ese canal que existe en la realidad, bueno, intentar generar una plataforma comunicacional e invitar a quienes quieren acercarse con producciones para ser parte, para traer debates, a justamente nutrir esto que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo se puede hacer el contacto para participar en esta maravillosa página? Y bueno, aquí por lo que he escuchado va a prevalecer lo que es el conocimiento empírico, ¿no? De nuestros cultores, de toda esa sabiduría que tiene el pueblo. A veces quizás se pierde por no hacer el registro ni fotográfico, ni de audio, y bueno, tradición oral. Pero entonces me imagino que aquí va a estar plasmado todo eso y información maravillosa, porque entusiasma, lo que ustedes están contando acá, entusiasma. Claro, bueno, tenemos ya un Facebook que se llama Cultura Nuestra Venezuela. Ya está abierta esa página. ZLA, sí. Mañana se estrena la página por la que también se va a poder contactar, que es laculturanuestra.com. Uh-huh. Y hay un Twitter que es Cultura Nuestra guión bajo. ¿Un número telefónico? Bueno, por lo que pudiera dar yo el mío, que es 0416-607-6751. Sí, sé que vamos a poder lograr, el reto es ese, como enredarnos todos, poder hacer esa plataforma de verdad bien sólida de todo tipo de comunicación que estemos haciendo en calle y en campo. ¿Y qué aplicaciones va a tener la página para el público que esté interesado cuando ingrese? ¿Cuáles son las aplicaciones que van a tener? Si son de manera fácil, si se va a poder ingresar información, por ejemplo, del Zulia. ¿Tienen una manifestación que está por ahí en quizás en peligro de extinción o digamos nueva, pero tiene muchísimos años, pero no ha sido conocida? ¿Cómo podemos ingresar o colocar esa información? Bueno, contactándonos directamente. No, ¿hay una aplicación abierta? No lo sé, yo creo que no. O sea, en principio es una página que quiere ser multimediática, ¿no? Que quiere como poder tener acceso no solo a videos, sino a diseño, a ilustración, a fotografía, como a prensa, ¿no? Entonces, generar como ese espacio a nosotros que no somos los más técnicos o los más duchos en lo web, estamos ahí generando todas esas ramas, todas esas maneras de conectarnos. Y lo bueno es que hemos tenido mucho apoyo también para poder hacerlo. Pero sí, o sea, están como abiertos todos los canales de contacto para que se pueda ir como generando ese flujo de información. ¿Cuándo nació este proyecto de la página web Cultura Nuestra? ¿Cuánto tiempo tiene en producción, preproducción, que ahora, bueno, se le van a ver los frutos en el día de mañana, que es la inauguración y la puesta en las redes? El proyecto como tal lo venimos pensando desde fines del año pasado. Un poco sobre la experiencia nuestra que hemos recorrido, como decía Adriana, gran parte venimos de un trabajo de crónicas comuneras, y ahí vimos que había un trabajo que se estaba haciendo, que no somos los únicos, pero que tal vez quedaba medio disperso. O sea, hay mucha producción en este sentido, pero difusa. Entonces, si uno quiere encontrarse, por decir, bueno, yo quiero ver qué es lo que está pasando, digamos, en la Venezuela empoderándose, para decirlo así de esta manera, ¿dónde voy? Y si yo tengo una propuesta y justamente, bueno, hay una manifestación en el Zulia, que tal, ¿cómo hago para narrar eso? ¿Lo puedo narrar yo? ¿Puede venir alguien a quedarse y contarlo? ¿Dónde se puede centralizar esa información? Yo creo que de alguna manera no estábamos inventando el agua tibia, estamos intentando ordenar un proceso que viene de una forma de comunicar, que es salgámonos un segundo de la urgencia, porque para eso ya hay espacios que están respondiendo a la urgencia de la coyuntura, trabajemos otro tiempo que aborde los debates estratégicos, algunos que no aparecen necesariamente porque mucho se basa sobre la urgencia, y sistematicémoslo en un lugar y a su vez demos una reflexión, un ensayo sobre cómo contar esa realidad. O sea, inventemos formatos. Y ahí tiene que ver con la parte escrita, fotográfica, diseño, animaciones, lo que vayamos creando. Y abierto ahí, me acordaba, está la dirección de correo, que es culturadeunpueblo@gmail.com. Y por el momento somos el equipo acá centralmente en Caracas, pero la idea es abrir justamente a que se puedan incorporar nuevas personas. Si hay una expresión, decía, podemos ir, también podemos hablar, ver si hay algunos cronistas en el lugar como para trabajar, incluso dar algunas herramientas para decir, bueno, mira, por acá viene la línea editorial, se podría trabajar de esta manera. Pero creo que es eso, es un proceso de maduración, de hacer una determinada forma de comunicación y ver la falencia de la falta de espacio. Y ante eso, en vez de decir, bueno, no está, qué mal, bueno, nos juntamos y dijimos, vamos a armarlo. Y a partir de ahí abrirlo. Creo que en realidad es como un proceso de devolución en un sentido, ¿no? Así es, un trabajo que es de ardua labor, ¿verdad? Porque el recopilar información, el estar investigando, y lleva muchísimo. Y esta página funciona con alianzas estratégicas con otras fundaciones o solamente de ustedes como proyecto. Hay varios colectivos que estamos ahí tratando de colaborar, pero lo que queremos es invitar a todo el mundo, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente, tanto en diseño, en audiovisuales, en prensa, que está haciendo cosas en diferentes colectivos, en la Misión Verdad, en diferentes espacios, y lo que queremos un poco es que esta plataforma sirva para todos ellos y para también captar un montón de gente que puede sentir que no está capaz, que no sabe hacerlo, pero que realmente sí, y que sea la plataforma de todos. Y sobre todo que sea un material instructivo y pedagógico para los niños, ¿verdad? Los que están en nivel escolar, del liceo y gente adulta de universidades, porque a veces la gente se pone preocupado, ¿cómo busco esta investigación? Que me mandan a buscar, por ejemplo, manifestaciones de Oriente. ¿Cómo hago? ¿Cuáles son? ¿Por dónde me meto? Y hay muchas páginas que lo tienen, pero hay otras que ofrecen el punto exacto de la información que uno busca. Concretica y que no sea tan repetida, ¿ves? Y de buena fuente. Sí, además también como que hay niveles, ¿no? Entonces a veces se nos hace muy denso leer alguna cosa. Capaz hay diferentes maneras de escribir o de leer. Por eso lo bueno es que sea multimediática. O sea, que la gente pueda acceder a la información leída, escrita, contada, dibujada, como se quiera. Y que además pueda ser entendida para todos, que creo que es lo más importante, ¿no? Que esté en nuestros mismos códigos, en nuestros mismos lenguajes. Así es. Bueno, para el día de mañana van a tener alguna actividad donde se pueden reunir, el público pueda asistir y conocer lo bueno que tiene esta página, ¿no? No, mañana salimos nomás. Solamente. Okay. No es nada presencial, todo va a ser virtual. Calculo que lo haremos, por ahora nacemos humildes y vamos a alargar el espacio, vamos a ver un poquito cuál es la reacción, qué le parece a la gente, también una propuesta misma de la estética de la página, intentamos como trabajarle de otra manera. Y me queda alguna cosita que para acotar, que un poco tiene que ver con esta idea de que el pueblo, las diferentes experiencias de organización, tienen grandes enseñanzas y grandes respuestas. Entonces, un poco la idea es dejar de lado esto de, bueno, yo opino que sobre tal o cual tema, que es sumamente válido, ¿no? Que cada uno tenga su opinión y así la abierta, e ir a buscar las respuestas en lo que son procesos colectivos. Y eso creo que no es menor de cara también al debate actual que atraviesa la revolución, un debate que tiene un montón de preguntas, por una revolución de alguna manera es un montón de preguntas que se van resolviendo de manera colectiva. Así es. Y ahí hay muchas enseñanzas, y una de las ideas es ir a buscarlas y ver qué es lo que se ha llegado como conclusión, qué propuestas hay, qué debates hay. Y uno, intentar de alguna manera ser parte de esa construcción de mensaje, pero en un poco más corrido, digamos, ¿no? Del centro de la escena. Creo que esa es un poco la apuesta. Y por eso creo que puede traer niveles de debate que entendemos que tal vez no están en otros espacios y que sí son necesarios. Además, teniendo en claro que la apuesta, ¿no? Gran parte de la revolución es justamente a ese poder popular, a que ahí resida tanto el nuevo Estado como el nuevo gobierno, como la nueva economía. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿No? Creo que hay un poquito una de las claves. Bueno, Adriana, ¿qué puedes acotar con toda esta información que ha dicho el amigo Marco para afianzar más esta información de la página Cultura Nuestra? Sí, yo creo un poco que en este momento, en donde si nosotros solo tenemos un acercamiento a la realidad mediática, desde lo privado, desde lo institucional, queda como una desconfianza, como una desmotivación, ¿no? Como hay un esfuerzo por desmoralizarnos fuerte. Y también como a veces solo tenemos fuentes institucionales o nos faltan espacios en donde nos podamos ver entre nosotros mismos, puede crear como un no saber bien qué es lo que está pasando en muchas cosas. Entonces, lo bonito que tiene este proyecto es que nosotros podemos empezar a conocer realmente experiencias productivas, experiencias increíbles, maravillosas, desde las mismas fuentes, desde los mismos productores, desde las mismas personas, como empezar a meterle eso realmente al diente a procesos colectivos maravillosos que están pasando en todo el país y que le dan respuesta a un montón de dudas, de incertidumbres, de ansiedades que tiene la gente, ¿no? Y que nosotros, bueno, estamos realmente levantando y construyendo un país de una manera distinta, y eso no lo percibimos a veces. Sí, no, señor. Nos estamos creyendo que estamos haciendo algo tan tan hermoso, con todas las dificultades, claro, que hay. Y que somos capaces de aportar cosas buenas y lucrativas, ¿no? A nuestra patria, sino que a veces muchos se dejan por lo que dicen los demás, mas no trabajan en la acción, y si tienen una idea la dejan ahí dormida y no la plasma. Entonces, bueno, el llamado es este, con la página Cultura Nuestra, y le deseamos mucho éxito en nombre de todo el equipo de Alvea Ciudad 96.3 FM. Gracias. La información que ustedes tengan, nosotros la vamos a apoyar para tomarla en cuenta en varios programas, pues, de agenda que tenemos acá en nuestra estación Alvea Ciudad. Muchísimas gracias a nuestros amigos Adriana Duarte y Marcos Terrucci. Gracias, éxitos para esta nueva página Cultura Nuestra.

quiere perder su amor, como la brisa, el que le dio en la resaca. Él piensa seguir en pena si la viuda no lo saca. Desde el día en que se marcharon remontando la palanca, él le dio amor verdadero cuando subió la barranca, y de testigos sirvieron el caballo y la potranca. Esa noche hasta un carrao se lamenta en la distancia, y la brisa juguetona acariciaba las garzas, y el amor del canoero iba manando fragancia. Está triste y celosa, mujer bonita, porque te ve muy coqueta. Te la pasas navegando desde el Arauca hasta el Meta. Por el caudaloso Apure y el viejo Caipe, también el Capanaparo y el bello río Matillure, donde los dos atracaron. Él nunca llegó a pensar en tu mal comportamiento, y ahora los cuatro vientos le va quebrando hasta el alma, que pa' no perder la calma se interna en el llano adentro. Debe buscar la canoa para quitar su tormento, dejando el hombre en la proa con cariño y con respeto, porque si nunca lo hace sufrir aunque ya esté muerto. En Alba Ciudad, las 12:39. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM.